El diálogo va a ser con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, Gonzalo Álvarez Maldonado, que está acompañando a esta nación ganadera y que lo hizo con el Instituto el año pasado también. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y un gusto de poder estar charlando con ustedes, con toda la audiencia, y fundamentalmente muy halagado de estar en Olavarría. Tengo viejos amigos aquí en Olavarría, del cooperativismo, fundamentalmente porque yo vengo de raíces cooperativas entrerrianas. Así que tuve la oportunidad de estar hoy a la mañana con algunos de ellos y halagado de estar nuevamente en la ganadera de la Nación acá en Olavarría por segundo año, donde bueno, veo realmente cómo día a día el esfuerzo del productor ganadero y del cabañero en especial se ve plasmado realmente en excelentes reproductores, excelente genética. No hay que dudarlo, sin lugar a dudas. ¿Seguro? Tenemos una de las mejores genéticas del mundo. Es decir, no es por lo que vemos acá solamente, porque también hay que tener el sentido de pertenencia de esta ganadería, que bueno, algún día va a dar más que hablar, no solo a todos los países del mundo, sino porque también van a aplacar el hambre de muchos habitantes. Yo voy a aprovechar este momento del programa del Flaco Cavalli, que él pasa música popular, para que vaya programando algún tema entrerriano para gusto de Gonzalo mientras seguimos charlando. Así que, Flaco, te voy a dejar que vayas preparando algo, que yo sé que algo siempre tenés en la manga. Sí. Vamos a ver qué hacemos. Halagado porque, digamos, ustedes, como saben ustedes, pero no la audiencia, yo soy productor ganadero de Entre Ríos. Mi campo está en el sureste, suroeste de la provincia de Paraná, 60 kilómetros al sur, en la localidad de Ramírez. Y bueno, de vieja raigambre ganadera. Y que hoy puedo estar acá porque tengo a mis dos hijos que realmente están en mi lugar y bueno, y trabajando. Cuidando las papas. Sí, no solo las papas, la producción y bueno, el futuro nuestro también, de la familia, pero también que es el futuro del país. Claro. Gonzalo, estábamos escuchando los discursos, el tema de las exportaciones cerradas, de los ROE, bueno, de un montón de circunstancias que ya sabemos porque lo comunicamos todos los días nosotros. ¿Cómo se hace para promocionar la carne vacuna en el mundo, como lo hacen ustedes, como lo han hecho hace poquitos días en China, teniendo todos los problemas para exportar? Sí, mira, cuando en marzo del 2006, primeramente el gobierno anterior de Néstor Kirchner cierra las exportaciones del instituto, nos replanteamos qué seguir promocionando, cuando el objetivo del instituto es promocionar el consumo interno, es decir, mantener la mesa salida de los argentinos, pero también las exportaciones. Y bueno, empezamos a trabajar y estar cerca del productor en jornadas a campo y seminarios que en distintas regiones del país, a todo lo largo y lo ancho de la República, vamos realizando, y estar participando y acompañando a los ganaderos, fundamentalmente ganaderos, cabañeros, que en las distintas muestras regionales, como esta de la Nación Ganadera, se realizan en el país. Y bueno, el objetivo es que en algún momento esto va a cambiar. Nosotros históricamente exportamos el 20% de lo que produjimos en carne y el 80% iba al mercado interno. Hoy, lamentablemente, tenemos apenas el 93% que consumimos los argentinos, claro, y un 7% que exportamos. Indudablemente que nosotros estamos bregando y tratando de la adversidad y de las disidencias por las consecuencias, tratar de revertir esto en gestiones del propio instituto como actividad privada ante los funcionarios. Sí, hay que recordar que el instituto también es parte del gobierno, está dentro del instituto. No, sí, el instituto está constituido por las cuatro entidades del sector agropecuario: Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro y Confederación Rural Argentina, por cinco cámaras de la industria frigorífica, que se alternan tres representantes en el Consejo Representante, y una silla que tiene el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En esta gestión que ha comenzado el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca con el ingeniero García Miquela, bueno, empezamos y abrimos las cartas del juego de lo que, claro, tiene que ser la ganadería y la, claro, producción argentina. Y en eso podemos decir que ese 80% de consumo interno y 20% de exportaciones es lo que anhela la línea que maneja el Ministerio de Agricultura. Indudablemente que hay estamentos más arriba que están determinadamente son los que tienen poder de decisión, que ojalá podamos convencerlo para que esto cambie. Claro. Pero yo digo que esto tiene que cambiar, porque tenemos no solo una Argentina donde tenemos la carne que gracias a Dios llega a todos los hogares, pero también tenemos el excedente como para poder exportar. Y en un mundo que está demandando alimentos, y no solo hablo de los alimentos agrícolas, en especial la carne bovina, y la demanda es más que importante, y es llamativo por parte del mundo que por qué la Argentina no está presente. Indudablemente que en algún momento va a cambiar, porque bueno, hoy la Argentina y siempre va a necesitar de esas divisas para un mejor bienestar. O sea que nos siguen viendo como grandes productores de alimentos, ¿no? Sí, nos siguen viendo más allá. Y nos están demandando. Imagínate, dentro de esa actividad que te estaba comentando de esas jornadas, también dijimos vamos a seguir promocionando la carne argentina en el exterior, porque esto en algún momento va a cambiar. Más pronto o menos pronto, pero esto va a cambiar y vamos a tener que tener presencia en el mundo. Entonces participamos también de las ferias internacionales más importantes alimentarias, como son la Cial de Anuga, la Cial de París y la Cial de China, que es en el país asiático o en el Asia la mayor feria de alimentación. Que ahora donde estuvieron últimamente. Sí, y fuimos acompañados por 12 empresas argentinas que realmente, te digo, gente joven con gran ímpetu de trabajo y ganas de trabajar, y que bueno, no se podía levantar de la silla porque ofrecían todo lo que tenían y tenían para ofrecerle uno o dos containers, por ejemplo, cada empresa. Claro. Containers son esas cajas que van arriba de los camiones de 30.000 kilos de carne y que bueno, realmente, digamos, es lo que se exportan. Bueno, pedían, queremos 50. Claro. Es decir, ahí tenemos un mundo que realmente es más que demandante. Es demandante. Así que China es un país de 1.300, casi 1.400 millones de habitantes, imagínense. Que si hay tienen, para poner carne. Exacto, un país que va creciendo, donde fundamentalmente el cambio cultural, de mejores recursos, muchos, casi 30 millones de chinos pasan a ser de clase indigente a clase media, y 15 millones de chinos pasan de clase media a clase alta, pero alta de las altas, sí, sí. Lo que significa que bueno, en algún momento van a esa demanda va por un cambio cultural y entre el cambio cultural la alimentación, y ahí está la carne. Yo te voy a dejar, Gonzalo, que tomes un mate, porque por ahí nos ves tomar mate a nosotros y no podés hacerlo vos. Y yo le voy a hacer alguna preguntita a Luis Fontoira. Luis Fontoira es el gerente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, miembro de ABOPA, Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Encargado de las comunicaciones. Exactamente. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muy bien, muy bien. Contento. ¿Cómo vivís esta exposición acá en Olavarría? Bien, sobre todo lo que se ve, como decía Gonzalo, es la inversión en genética, ¿no? Es curioso que una persona... Hoy la genética en Argentina es casi un hobby. Ajá. Porque no te deja plata, mucha plata, o sea, tenés que disponer de un fondo. Son pocos los que le deja plata. Por eso, pero en general el tipo que se dedica a tener una cabaña es porque tiene ganas de tener una cabaña. No es mucho negocio tener no es una cierto. Cabaña. Y entonces en un país que las razas que vinieron a Argentina y que poblaron esta carne argentina, que hoy hablamos de la carne por el mundo, son todas de origen británico, la mayoría son de origen británico. Y si uno dice, bueno, hoy le estamos exportando genética a ellos, ¿qué pasó en estos 150 años para que hoy seamos nosotros los que le vendemos la genética a estos tipos que nos mandaron las vacas originalmente? Claro. Bueno, y pasó en el medio de esto, gente que con locura, con pasión, con inversión, con plata, dije, bueno, vamos a apostar a mejorar esto, ¿no? A que esta vaca sea un poquito mejor, a que este toro sea un poco mejor, a buscar el vigor híbrido entre razas. Una alquimia bastante rara, ¿no? Que hay que tener mucha vocación para hacerla y muchas ganas de invertir tiempo y plata en hacerlo. Entonces, pero que los argentinos lo están haciendo muy bien, por cierto. Sí, por eso, pero lo curioso es esto, porque un negocio que tiene una rentabilidad incierta, por el largo plazo el negocio, ¿no? Recordemos que un negocio ganadero está planteado a 3-5 años. Entre 3 y 5 años. Como algo rápido. Y la verdad tenés muchos más negocios más rápidos para hacer. O sea, si tenés la plata en el bolsillo, conviene mucho más hacer otra cosa que hacer eso. Sembrar soja, por ejemplo. Por ejemplo, nada. O timbear en la bolsa. Claro. O yo qué sé, o poner un almacén, que seguramente da una rentabilidad mucho mejor que esto. Más rápida. Y tipo apuesta acá a ver si la circunferencia escrotal del toro es la correcta, o si tiene cosas que es como hablar en un idioma distinto al del resto de la economía y de la realidad, ¿no? Y el tipo apuesta a eso, a ver si la cadera de la madre y si la habilidad de parto, porque entonces la progenie. O sea, estamos hablando de una cosa muy sofisticada, porque cuando se habla acá de que no hay valor agregado en un bife, hay mucho valor agregado. O sea, cuando vos te llega un bife al plato, tenés atrás genética, inversión, pasturas, cuidados sanitarios, cruces genéticos. Hay toda una cosa, estamos hablando de un alimento super premium, no estamos hablando de fideos, que allá los productores de fideos, que son muy loables y el esfuerzo que hacen, estás hablando de un negocio muy, muy lejano en el tiempo, a muy largo plazo, con mucha inversión, con mucha demora, con mucho error también. Y los tipos se apuestan a eso, están medio locos los tipos que apuestan a esto. Y bueno, acá estamos viendo parte de estos locos que dicen: yo quiero que los testículos del toro tengan 4 centímetros más, porque esto garantiza que el servicio, y que las madres, y que la ubre, y que los dientes. Estamos hablando de algo muy sofisticado, ¿no? Estamos hablando de algo muy de punta en el mundo, algo de primera plana en cualquier parte del mundo. Y acá son 4 o 5 locos, no, son más de 4 o 5, digo, pero son tipos que vienen acá y quieren mostrar lo que hicieron, el trabajo que hicieron, que esto hace que después el bife nuestro no sea solamente el mejor, el que comemos acá, sino que cuando lo exportás digan: che, pues este bife, ¿dónde salió? Y salió de esto que estamos viendo de acá en Olavarría. Seguro. Yo no los quiero entretener mucho más porque sé que Gonzalo tiene que entregar algunos premios. Se está jurando en la raza de Yorkton. Yo te agradezco, Luis. No le quise hurgar mucho la historia porque sé que es medio historiador de la carne. No, mira, te digo, una de las cuestiones que yo descubrí en Luis realmente, que aparte de ser su capacidad como hombre de comunicación, es bueno, lo buscador que es de la historia un poco, y bueno. Es hurguete. Y yo le digo siempre, y quiero digamos, como padre, decirle: quiero ese libro de la historia de la carne que tenés que escribir, vos sabés mucho, y yo descubro cosas que, sabiendo, siendo hombre de campo, de dónde vino tal comida o tal, claro, otra, claro. Las distintas cosas, y bueno, y espero que, bueno, algún día concrete ese libro y el que primero me lo dedique a mí. Nada más. Bueno, recién hablaba Luis de la circunferencia escrotal. El Flaco Cavalli, que es el que está conduciendo el programa, tiene un mate hecho con circunferencia escrotal de toro. Sí. ¿No es así, Flaco? Sí, de la colina, el toro piano. El toro piano de la colina. Tremenda circunferencia el toro. Bueno, Flaco, si te parece, nos vamos despidiendo de Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y de Luis Fontoira, que tiene la parte comunicacional, con un temita entrerriano, ¿te parece? Ajá, primero vamos a tener que dar el cierre. A ver, esperá que algo te quiere decir, no, Gonzalo. Yo solamente quiero despedirme, hacer reconocimiento a Olavarría por el esfuerzo que hace, tanto este esfuerzo público-privado, desde la Intendencia, la Sociedad Rural, los criadores que vienen, un medio tan amplio y grande como la Nación Argentina, que digamos viene a Olavarría. Reconocimiento a todo el ruralismo agropecuario de Olavarría y el cooperativo también al cual pertenezco. Así que este esfuerzo, que es de la comunidad toda de Olavarría, ojalá y Dios está iluminando el cielo, sí, lo acompañe hasta el cierre final. Y nosotros, un abrazo muy grande para todos ustedes. Nosotros queremos agradecerle de parte nuestra, de la radio, de nuestro programa, la participación suya, Gonzalo, y de Luis. Y bueno, estaremos siempre al lado de ustedes cuando anden un poco más cerca, porque a veces se van a Misiones, se van a todos lados y no los podemos seguir. Pero por ahí, cuando anden cerca, los vamos a acompañar. Ya, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de Olavarría y Provincia de Buenos Aires. Gracias.